Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio en su verde y blanca sintonía en Real Betis Radio, la 96.8 de la FM. Un programa, el de hoy, especial, con dos entrevistas que sé que os van a gustar, porque en la primera de ellas hablamos con Jesús Callejo de un libro fantástico que ha lanzado al mercado, que son objetos extraños, 101 objetos extraños y que seguro os va a gustar, y también con Pedro Amorós de su trabajo y de sus investigaciones. También hablamos de casas encantadas, de máxima actualidad, en El Rocío, en Huelva y en Badajoz. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. En la aldea del Rocío, famosa por su devoción mariana, en una de sus casas, de las casas de la aldea, se ha vivido en los últimos meses una experiencia aterradora y que va más allá de los límites de la razón, que va más allá del entendimiento humano. Lo que parecía ser una vivienda común se ha convertido en el epicentro de una serie de sucesos inexplicables que ha trastocado la rutina diaria y sembrado el miedo entre sus habitantes. Todo comenzó de una manera sutil. Objetos que cambiaban de lugar sin que nadie los tocara, luces que se apagaban y encendían por sí solas, el agua del grifo que se cortaba de forma repentina y el televisor que se apagaba automáticamente a la misma hora cada noche. Estos episodios se volvieron tan recurrentes que algunos de los miembros de la familia se negaron a permanecer en la casa. Ellos decían que sentían que no estaban solos. Algo o alguien estaba allí con ellos, confesó uno de los familiares, aún en un estado de nervios bastante alto. La situación alcanzó un punto insostenible cuando los fenómenos comenzaron a intensificarse. Puertas que se cerraban sin que mediara una corriente de aire, pasos audibles en habitaciones que estaban vacías y una presencia invisible que se manifiesta sobre todo en horas nocturnas. Fue entonces cuando, movidos por el miedo y el deseo de encontrar respuestas, decidieron contactar con un equipo de investigadores especializados en fenómenos paranormales. El equipo estaba y está compuesto por técnicos de sonido, médiums y expertos en energía electromagnética. Se llegó a la vivienda a realizar una serie de registros e intervenciones utilizando grabadoras de sonidos, cámaras de visión nocturna, térmicas, sensores de movimiento y aparatos de radiofrecuencia. Y comenzó una exhaustiva investigación que duró varias noches consecutivas. Uno de los momentos más impactantes vino a ocurrir durante una sesión de comunicación espiritual. A través de un dispositivo de transcomunicación instrumental, una tecnología diseñada para captar psicofonías y este tipo de sonidos, que en muchos casos son inaudibles para el oído humano, pues con ese equipo se revisó una estancia en concreto que era la que más temían los ocupantes de esa casa. Y se recibió una señal que, según los investigadores, correspondía al espíritu del abuelo fallecido del niño que habita la casa. La entidad, lejos de mostrarse hostil y ser violenta, se expresó con serenidad, transmitiendo un mensaje de orgullo y protección a su nieto. Y uno de los médium presentes, una mujer, dijo que el ambiente cambió por completo, que sintieron una presencia que realmente era fuerte, pero que en ninguno de los casos era negativa. Y era como si él quisiera dejar claro que no venía a hacer daño, sino a cuidar. No hay que confundir este caso con otro que también tiene lugar en la aldea. Pero con todo ello, llega una segunda parte. La parte en la que prestan declaración los testigos. Y en ese sentido, decían que llevaban ya unos meses notando cosas raras cuando comenzó el televisor a funcionar de una forma extraña. Pensaron que era una avería, algún fallo técnico, pero después de llevarlo a revisar varias veces, el técnico les dijo que estaba en perfecto estado. Lo curioso y lo que de verdad empezó a inquietar era que siempre se apagaba o se encendía a las 22:37, punto. Cada noche, sin falta. Podían estar viendo una película, las noticias, simplemente la televisión encendida como ruido de fondo, daba igual. A las 22:37 exactas, la pantalla se apagaba sola y si estaba apagada, se encendía. Sin mando y sin que nadie mediara en aquel aparato. Lo que más asustó a la familia fue una noche en la que la propietaria se queda sola en el salón, los niños ya dormían y el marido trabajaba de noche. Tenía el mando encima de la mesa, lejos de allí. Y en ese momento se puso a pensar en su padre, que había fallecido justo un año antes. Estaba mirando una foto suya que tenía junto al televisor y entonces pasó. La televisión se apagó, como siempre, pero en esta ocasión en la pantalla no se quedó en negro, sino que por unos segundos mostró algo. Una sombra, una figura. Fue un instante, pero lo que vio hizo que se quedara paralizada, sintiendo un escalofrío persistente por todo el cuerpo. No sé si es coincidencia o no, me decía ella, pero aquello, y desde entonces, a las 22:37 se viene repitiendo todas las noches. Y hemos comprobado la programación del televisor, hemos comprobado que no haya ningún fallo que pueda explicar esta cadena de sucesos, pero lo cierto es que viene a ocurrirse. E igual ocurre con el hijo pequeño, que siempre tuvo una relación especial con el abuelo. Desde que nació, era como si entendiera sus palabras. Pero sin hablar. Cuando su padre falleció, él fue quien más lo sintió. Pese a que tiene también una hermana, la hermana en este caso, pues no tenía esa relación. Y sorprendía mucho que lo recordara tanto y que hablara de él como si aún estuviera presente. Pero fue meses más tarde cuando las cosas se volvieron realmente extrañas. Una noche, su hijo fue corriendo al cuarto, alterado, pero no asustado, y le dijo que el abuelo estaba en la habitación, que lo había visto sentado en la silla, sonriendo. Ella intentó calmarlo pensando que era un sueño, pero él insistía. No, me dijo que estaba orgulloso de mí, que no tenga miedo, que él me cuida desde aquí. Y esa frase la destrozó porque era siempre lo que le decía tú, el padre. Siempre le decía, tú eres mi campeón, siempre voy a cuidarte. Y desde entonces, el niño asegura sentir la presencia. Incluso le dice, mamá, el abuelo te está escuchando. Y justo en ese momento, un día, por ejemplo, se apagó una luz que estaba encendida y ninguno les dio al interruptor. Era como si algo lo hubiera hecho una señal para que comprendiera que en verdad estaba allí. Hay una parte de la casa que evitan, que es una habitación que está al fondo de un pasillo. Una vez, bueno, entró ella para ventilarla y fue como si el aire se volviera más denso, más frío. Tuvo que salir corriendo de allí. Lo peor es por las noches cuando ocurren esos pasos que se escuchan en el pasillo, lentos, muy marcados, como si alguien caminara de un extremo a otro, pero siempre se detienen frente a la puerta. Ella ha llegado incluso a levantarse creyendo que era uno de los niños, pero nunca hay nadie. Una noche se arma de valor, abre la puerta del cuarto y estaba vacío, pero el armario, que siempre había estado cerrado, estaba con las puertas abiertas de par en par. Nadie había podido entrar allí y, sin embargo, era una sensación como si estuvieran observando desde dentro. No sabe realmente ella qué se puede deber. A veces el perro se queda mirando al pasillo, empieza a ladrar, sin una razón aparente, y la verdad es que tiene miedo. La presencia de esta figura masculina no fue la única que se detectó. Durante otras sesiones se captó una psicofonía con un tono que apuntaba a una entidad infantil. Son manifestaciones vinculadas al lugar, puede, pero también en ese momento se escuchara un tintineo de campanas, risas infantiles o pequeños golpes en las paredes, raps, que fueron interpretados como intentos de llamar la atención. Podría tratarse de un niño que aún no ha trascendido, quizás atraído por la energía emocional de la casa, explicó tanto Javier Aradilla como José Luis García. Y a medida que avanzan las investigaciones, los fenómenos fueron decreciendo. A día de hoy siguen ocurriendo hechos paranormales. Menos actividad, una atmósfera más tranquila, pero lo cierto es que siguen ocurriendo hechos extraños. Rafael de Alba, mi médium de referencia, me decía que no siempre se trata de expulsar a los espíritus, sino que a veces basta con escucharlo. Y la familia también me decía que aunque al principio sentían miedo, lo cierto es que ahora creen que de algún modo se ha cerrado un ciclo y que esos sucesos han venido a disminuir. La historia de esta casa encantada en el Rocío ha llamado la atención discreta de los investigadores de lo paranormal, pues la propia familia no quiere que haya publicidad de esto. Y lo cierto es que a día de hoy aún está siendo investigada. Y reitero, no confundir con otra casa donde también sabemos que ocurren hechos extraños. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que esta vivienda, de aspecto apacible, ha sido testigo de un episodio tan inquietante como sorprendente. Y si no, como prueba de ello, estas psicofonías que han sido grabadas en este mismo lugar, en este mismo sitio, y que a mí particularmente me resultan sumamente reveladoras. La primera de ellas dice, tan doloroso. Vamos a escucharla repetida en varias ocasiones. Tan doloroso. Tan doloroso. La segunda psicofonía es una voz como infantil que dice, no soy yo. Y lo dice al hilo de un sonido en el que se lo achacamos a esa supuesta entidad. Y sin embargo, responde de esa manera. Lo escuchamos repetido en tres ocasiones. Yo no soy. Yo no soy. Es el caso de esta casa en el Rocío, que sigue siendo investigada, que mientras muchas personas pueden que disfruten de una jornada en el Rocío o incluso de lo que es la multitudinaria romería en la DEA, hay una casa que está tocada por los fenómenos paranormales. Y mientras los ecos de esos fenómenos se van desvaneciendo, queda una certeza entre quienes viven la experiencia. A veces, los muertos solo necesitan ser escuchados para poder descansar. Y este caso es un buen ejemplo de ello. No sabemos lo que quieren, no sabemos qué pretenden, tampoco sabemos por qué causa se quedan aquí. Tal vez esa hipótesis de la no conciencia de muerte, el no saber que han fallecido, se viene a replicar en este tipo de lugares. O tal vez la casa tiene tal energía que está siendo desencadenada por la presencia física de ese niño, del hijo de la familia. A día de hoy, esta casa del Rocío sigue envuelta en las brumas del misterio. El segundo caso que os quiero contar sucede en las proximidades de la calle Rábida, en Huelva, en pleno casco antiguo prácticamente, a tan solo unos metros de la bulliciosa Plaza de las Monjas, que es donde se encuentra una vivienda que en las últimas semanas ha deparado actividad presuntamente paranormal. La casa está ubicada en las cercanías de esa calle Rábida y ha sido el escenario de una serie de fenómenos inexplicables que han desatado rumores sobre una posible presencia del más allá en su interior. Puertas que se abren y se cierran solas, psicofonías en habitaciones vacías, objetos que se mueven sin la intervención de una persona humana y una sombra oscura, una silueta, que aparece en una de las habitaciones y que son solo algunos de los hechos de los que han informado a aquellos quienes han pisado el interior de esta casa, que tiene ya su tiempo, dicho sea de paso. Marta es una joven de 31 años y ella nos decía que todo empezó hará un par de meses, y al principio pensó que era el estrés, pero una noche, mientras que bajaba por la escalera, escuchó claramente cómo alguien le decía su nombre, pero se lo decía muy cerquita, casi al oído, y ella estaba sola en la casa. Se quedó paralizada, y desde entonces hay noches en las que ve una sombra negra que cruza el pasillo, y siempre a la misma hora, sobre las 10 de la noche. Es curioso cómo la temporalidad de estos fenómenos se puede repetir como si tuviera un patrón. El testimonio de Marta además se suba al de David, su compañero, su pareja. Una noche, por ejemplo, él vio cómo una silla del comedor se movió unos centímetros sola, sin corriente, ni aire, ni nada. Y él se quedó helado. Y desde entonces decía que duerme con la puerta cerrada y con sal bajo la cama, como le recomendó su abuela. Que algo de un poquito de misterio y de bruja seguro que tenía, en el buen sentido de la palabra. La historia de la casa, además, tiene muchas lagunas. No es fácil hoy día poner en pie lo que ha sucedido en ella. La abuela le contaba que en esa casa siempre habían ocurrido hechos extraños, que estaba maldita. Y que la señora de la casa, por ejemplo, una antigua propietaria, murió gritando y desde entonces nadie dormía tranquilo allí. O eso comenta, en este caso, una vecina de la calle. Además, dentro del terreno de lo que yo particularmente considero como una leyenda urbana, pues hay diferentes personas que me decían, me indicaban que en la casa han vivido diferentes familias a lo largo del tiempo, de muchas décadas, pero que siempre han estado en ella pues un par de años como mucho. También al ser una vivienda que se alquilaba, pues muchas veces se encuentran otras cosas, no tienen por qué pasar nada paranormal. Pero me decían que todas ellas habían abandonado la vivienda alegando temas personales. Y algunos de los vecinos recuerdan gritos y mudanzas a horas imprevistas, introspectivas. El creciente nivel que adquirieron los fenómenos paranormales hicieron que Marta llamara a un grupo de investigadores del misterio a pasar una noche en el interior de la vivienda. Y fuimos. Colocamos nuestras cámaras, grabadoras, sensores de movimiento. No pasó nada durante las primeras horas, pero a las 2:48 de la madrugada vimos lo que parecía ser una figura oscura que se movía en el salón. Y en una de las grabaciones de audio, me indica José Luis García, uno de los investigadores, se escucha un susurro que dice claramente, fuera de aquí. Pero que hay que escuchar con ordenador, con cascos, hay que hacer un alarde, pero se distingue. No sería emitible en radio. El vídeo lo están analizando los técnicos en imagen, pues en el mismo hay algo, pero es muy difícil de percibir. Y muchas veces nuestra vista, el cansancio que también nos puede jugar una mala pasada. Evidentemente, no todo el mundo comparte la opinión que en este lugar sucedan hechos extraños. Lo que interpretamos como paranormal o sobrenatural, hay quien dice que puede ser sugestión, estrés, ciertos factores ambientales como ondas electromagnéticas o vibraciones que pueden causar alucinaciones auditivas o visuales. Incluso una investigación pionera que hicimos en el año 2004 en Cádiz, en Arcos de la Frontera, y que trabajamos por primera vez en este país con lo que eran el factor del infrasonido como posible foco de interactuación con las personas y que le creara alucinaciones, que de hecho en este país, aunque hay muchos que últimamente se quieren dedicar a este terreno, nadie lleva esos casos y esas investigaciones tan avanzadas como nosotros, porque en todos estos años no hemos dejado de experimentar con ello y de grabarlo. Lo cierto es que no se puede explicar. Y bajo esta premisa tampoco. No hay nada, ningún aparato con un mal funcionamiento que genere esos infrasonidos. Lo que interpretamos como, en este caso paranormal, nos dice Enrique Vega, que es una persona experta en psicología, muchas veces tiene una explicación racional. El cerebro busca patrones en medio del caos y completa esa información que le falta con lo que teme o con lo que desea ver. Que por supuesto es una opción posible, pero que desde luego yo particularmente la descarto porque los investigadores que hemos estado allí estamos libres en este caso de, entre comillas, esa tara. No obstante, el propio Enrique Vega admite que fenómenos como los registrados en las proximidades de la calle Rábida merecen al menos una investigación rigurosa para esclarecer su origen. Mientras tanto, los vecinos del entorno están divididos entre los que creen y los que no creen. Entre aquellos que creen que es un fenómeno paranormal y sienten miedo a aquellos que, bueno, piensan que puede ser cualquier otra cosa. La dueña de la casa, la madre de Marta, nos decía que jamás ha experimentado allí nada extraño, pero reconoce que su hija se lo ha contado y ella no tiene por qué desconfiar de su hija. Ella nos decía que es una casa antigua, que cruje y que puede haber ruido, pero de ir a fantasma, ella no lo sabe, que ella vivió allí 20 años y que no le ocurrió nada. Pero tal vez la casa no quiera cualquiera. Eso decía ella, como si la casa tuviera una forma de vida, que es muy curioso, porque es una forma de expresarse que es muy interesante. Lo cierto es que esta casa en las cercanías de la calle Rábida se ha convertido en un punto caliente del misterio en Huelva, que es conocida por muy pocos. Hoy va a ser más conocida. Que sea o no el hogar de alguna entidad del más allá, su historia ha despertado el interés de muchas personas. La pregunta que queda en el aire es ¿Es esta simplemente una vieja casa con mala acústica o es el escenario de alguna presencia que aún no ha encontrado descanso? Pues esa es la pregunta y ese es el gran enigma que guarda una casa en pleno casco histórico de Huelva, la calle Rábida, bulliciosa calle Rábida, y que hoy día nos habla de fenómenos paranormales, que junto con los de la aldea del Rocío, de esa casa encantada, de la que incluso hoy hemos escuchado diferentes psicofonías, forman la actualidad más candente del misterio en la provincia de Huelva. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. En pleno centro de Badajoz, en una calle de apariencia tranquila, silenciosa, se levanta una casa que durante las últimas décadas ha sido el epicentro de una de las historias paranormales más persistentes y silenciadas de la geografía nacional. Es la historia real de la conocida como Casa Encantada de Badajoz, conocida para muy pocos. Un caso que ha sido objeto de análisis de estudiosos, de sacerdotes, de periodistas y curiosos del misterio, y cuya resonancia, todavía hoy, varias décadas después, provoca escalofríos entre quienes se atreven a recordarla. Corría el año 1945, apenas unos meses después del final oficial de la Segunda Guerra Mundial, y en una España aún marcada por las profundas heridas de la guerra civil, se iba a producir esta historia. En ese contexto de reconstrucción, la familia Rodríguez, Antonio, Carmen y sus cuatro hijos, dos varones y dos hembras, buscaban iniciar una nueva vida lejos de los traumas bélicos. Adquirieron una casa recién edificada, ubicada en una calle del centro urbano de Badajoz, donde allí esperaban encontrar estabilidad y paz. Durante los primeros años todo parecía ir con normalidad. Antonio trabajaba en una oficina del gobierno, mientras que Carmen se encargaba del cuidado del hogar, de sus hijos y de otras actividades como la costura y demás. Y, bueno, su vida discurría sin mayores sobresaltos. La vivienda, de estructura sólida, con patios interiores y varias habitaciones, ofrecía la tranquilidad que la familia anhelaba. Sin embargo, esa calma aparente se vería interrumpida por una serie de sucesos que marcarían para siempre la historia de la casa y con ello la vida de quienes la habitaron. Fue en la habitación de María, la hija menor del matrimonio, donde comenzaron a manifestarse los primeros indicios de lo que pronto sería una constante. Un olor nauseabundo, fétido, denso, penetrante, surgía de manera intermitente sin una fuente aparente, a pesar de haber inspeccionado toda la casa y a pesar de todos los esfuerzos por acabar con ese olor. Aplicaron todo tipo de productos de limpieza, pero el hedor seguía apareciendo y desapareciendo sin lógica alguna. Este primer fenómeno, aunque desconcertante, fue inicialmente atribuido a causas racionales, es decir, a humedades, problemas de fontanería o incluso alguna posible colonia de roedores oculta entre las paredes, que no sería la primera vez. Sin embargo, nada de eso pudo confirmarse. Con el paso del tiempo, a este fenómeno se sumaron otros más inquietantes. El sonido de cristales rompiéndose en las habitaciones, donde curiosamente además no había objetos de cristal o de vidrio. Susurros o voces que surgían de las paredes vacías y siluetas sombrías que se desplazaban por la casa como si fueran espectros o siluetas humanas sin dueño. La familia intentó de mantener la calma. Muchos de estos eventos trataron de ser explicados como fruto del estrés o de la sugestión, especialmente teniendo en cuenta el pasado traumático reciente, esa guerra civil española, las represalias, las muertes de familiares y amigos con las que esta familia cargaba. Trataban de normalizar la situación, de no dejarse llevar por el miedo. Pero los fenómenos no solo persistieron, sino que además se identificaron. El testimonio de Carmen Rodríguez, la madre, fue definitorio. Ella decía que lo que más le marcó fueron los ruidos y los olores. También la constante sensación de no estar sola, incluso cuando estaba sola en la casa. Ella recuerda cómo una tarde en la que estaba doblando ropa en la habitación principal, en pleno verano, sintió una ráfaga de aire helado que le erizó la piel. Giró la cabeza y durante un breve instante vio reflejada en el espejo la figura de alguien que no era ella. Ella no gritó, se quedó paralizada. Aquella presencia era tan real como cualquier persona, pero al girarse no había nadie. Ella se lo contó a su marido y claro, para no preocupar a los niños, decidieron guardar silencio. La peor parte era que, como madre, sentía que no podía proteger a los hijos de aquello que sencillamente no entendía. Y cuando en una ocasión vio a María, a su hija, hablar sola, con una desesperación que no era normal en una niña, comprendió que algo estaba mal. A ella no le avergonzó decir que rezaba todas las noches para que aquello desapareciera. Y también derramó muchísimas lágrimas. Uno de los episodios más recordados por los Rodríguez tuvo lugar una noche aparentemente tranquila. Un ruido intenso, similar al zumbido de la corriente eléctrica, atrajo a todos los miembros de la familia a la habitación de María. Lo que encontraron fue una escena difícil de olvidar. Una antigua radio que nadie había tocado ni encendido, funcionando sola, emitiendo sonidos inexplicables. Entre esos sonidos había cantos como de monjes o eclesiásticos, un llanto de un bebé y una mujer entonando como una nena. Era una combinación profundamente inquietante, no solo por el carácter lúgubre de aquellos sonidos, sino por el hecho de que la radio, entre otras cosas, no estaba conectada o no estaba sintonizando ninguna emisora conocida, y ni mucho menos programada o con algún tipo de dispositivo. Hay que recordar que esto es la década de los 40 para reproducir ese tipo de contenido. Al intentar ellos poner más atención en lo que decían aquellas voces, simplemente se detuvo bruscamente. Este suceso marcó un antes y un después en la historia de la familia. A partir de ese momento, las presencias en la casa comenzaron a manifestarse de una forma más clara. Carmen aseguró haber visto en varias ocasiones la figura de un hombre anciano, encorvado, vestido con una bata, que pasaba silenciosamente por los pasillos. Dondequiera que él transitara, las hojas de las plantas caían sin explicación alguna, como si de una corriente invisible lo acompañara. María, por su parte, empezó a tener un comportamiento extraño. Un momento angustiante fue cuando la niña fue sorprendida gritando a una de las paredes: ¡Manifiéstate! Tras haber visto una sombra con figura humana que parecía observarla. José Luis Rodríguez, el hermano mayor, también tiene su propio testimonio. Él decía que cuando todo comenzó, él tenía unos 13 años, y al principio se reía de lo que contaban las hermanas. Pensaba que eran tonterías, historias para asustarlo. Pero una noche, mientras estudiaba en la mesa del comedor, los libros salieron despedidos sin que nadie los tocara. Él recuerda cómo corrió a la cocina a buscar a la madre, temblando. A partir de ahí, empezó a notar cosas extrañas. Luces que parpadeaban, puertas que se cerraban de golpe, murmullos. Pero lo peor era cómo la casa le robaba la tranquilidad. Podía estar rodeado de gente que aún así sentía una soledad aplastante. Esa casa le absorbía. Muchas veces pensó que estaban volviéndose locos, pero no. Algo había allí adentro, algo que, por supuesto, no quería irse. Pedro Martínez también iba a tener aquí una intervención crucial. Es sacerdote, era sacerdote, y fue llamado por la familia Rodríguez por recomendación de otro párroco. No era la primera vez que se le pedía intervenir en un caso de ese tipo, aunque él confesaba que a él le dejó especialmente marcado. Desde que cruzó la puerta de la casa sintió como una resistencia, como si el lugar mismo le rechazara. Durante la bendición de las habitaciones, en la cocina, por ejemplo, se le cayó un crucifijo que estaba bien sujeto a la pared, y al rezar en voz alta escuchó claramente lo que se describía o lo que él describió como una especie de lamento que no era ni el viento ni era un eco, era un gemido humano. Y dio permiso para realizar una misa en el salón principal. Durante la homilía, las velas se apagaron solas. Fue perturbador. Salió de aquella casa convencido de que albergaba algo que escapaba a toda lógica y toda explicación teológica sencilla, y recomendó un exorcismo final que la diócesis no llegó a autorizar. Al verse superados por la situación, los de los Rodríguez decidieron no guardar más silencio y comenzaron a buscar ayuda. En primer lugar, como he comentado, recurrieron a la iglesia. Varias visitas de sacerdotes tuvieron lugar en la vivienda, donde se bendijeron las habitaciones y se realizó una mesa para apaciguar con esa misa la actividad. En paralelo, se contactó con expertos en fenómenos paranormales de la época, que propusieron hacer sesiones de espiritismo para tratar de entablar comunicación con la entidad que habitaba la casa. Durante esas sesiones se registraron movimientos de objetos, golpes en las paredes y respuestas aparentemente coherentes a preguntas formuladas mediante esa sesión de espiritismo. La familia, que inicialmente había sido escéptica, comenzó a documentar todo lo que ocurría, escribiéndolo como buenamente podía, en un diario donde anotaban cada uno de los sucesos, fechas, horas, testigos, descripciones, y también tomaron fotografías e intentaron, de alguna forma, realizar llamamientos a aquella entidad para que de alguna forma los dejaras en paz. Yo he tenido la oportunidad de ver ese diario y la verdad es que, pese al tiempo, sorprende. A medida que el caso ganaba en popularidad, pero esto entre comillas porque no muchos sabían de ella, algunos investigadores de lo paranormal de la época, que eran muy pocos, más que nada aficionados a estos temas vinculados con la iglesia, decían que igual no estaba relacionado necesariamente con una entidad espectral, sino con la propia María. Según las teorías de la parapsicología moderna, existe un fenómeno conocido como agente focal, en el cual una persona, normalmente un adolescente, genera fenómenos poltergeist a partir de su propia energía emocional reprimida. Los estudios sobre este tipo de manifestaciones apuntan que durante la adolescencia, algunas personas con alta sensibilidad emocional pueden provocar inconscientemente fenómenos como ruido, desplazamiento de objetos o interferencias eléctricas. Este enfoque cobra fuerza cuando se observó que los episodios más intensos coincidían con los periodos de mayor inestabilidad emocional de María. Y con el paso de los años, a medida que la joven fue madurando y ganando independencia, la intensidad de aquel fenómeno fue disminuyendo. Sin embargo, los fenómenos no desaparecieron por completo. Incluso después de que la familia Rodríguez abandonara aquella casa, los siguientes inquilinos confirmaron que seguían ocurriendo hechos que eran del todo punto inexplicable. ¿Quién podía ser? Eso es lo que trataban de averiguar. Otro testimonio interesante es el de Laura Gómez, que es nieta de unos inquilinos posteriores, y ella decía que sus abuelos vivieron allí brevemente a principios de los 80. Ella tenía 6 años cuando fue por primera vez a visitarlos a aquella casa, y aunque era pequeña, Recuerda que le daba miedo ir sola al baño porque una señora le miraba. Así le decía a ella, a su abuela, refiriéndose a una figura que, según sus recuerdos, estaba de pie al final de un pasillo, siempre en el mismo sitio. La abuela pensaba que era la imaginación infantil de la niña, hasta que una noche ella también lo vio. Y le confesó muchos años después, ya muy enferma, que esa casa no tenía descanso. Y a los pocos meses, debido a las visiones que ella también tenía de aquel individuo, se mudaron sin explicaciones. Y fue como si quisieran olvidar todo lo que pasó allá adentro. Hoy ella es madre y a su vez tiene una hija que tiene también una pesadilla recurrente. Y ella, bueno, pues aunque esa pesadilla que tiene su hija no es nada paranormal, sí evita recordar lo que ella vivió. Porque no sé si tal vez ella está dispuesta a pasar por ese calvario que supuso el vivir esas experiencias y verlas reflejadas en su hija. Pero lo cierto es que ella decía que aquello era real. Volviendo con María Rodríguez, a ella muchas veces le preguntaron si se había inventado todo aquello. Y ella dijo que había vivido aquello de una forma muy intensa, con un miedo constante, de no poder dormir, de sentirse observada. Le han dicho muchas veces, o le dijeron muchas veces, si ella era el agente, como decían algunos parapsicólogos, y la verdad es que ella simplemente decía que su cuerpo reaccionaba como si estuviera siendo invadido por una energía que no era suya, y que a veces se desesperaba hablando en un idioma que no conocía. Otras veces lloraba sin razón, sufría aislamiento, burlas, incluso de sus familiares, y ella lo vivió. Lo vivió cada día, cada noche, durante años. Y lo que más le dolía no era lo que pasó, sino que cuando cerraba los ojos podía ver todavía pues todos aquellos episodios paranormales que tuvo la ocasión de vivir. Décadas después, la Casa Encantada de Badajoz sigue siendo un misterio. Es uno de los casos más fascinantes que hay, que no hay que confundir con otros casos de casas encantadas también en Badajoz, pero que es una referencia dentro de lo que son los fenómenos paranormales. Y también es cierto que en muchas ocasiones este tipo de energía puede hacer que las personas que habitan en su interior lo pasen realmente mal. La historia de esta casa encantada no solo es la historia de unos fenómenos paranormales, es también el retrato de una familia que se enfrentó a lo desconocido y que hizo un esfuerzo por entender aquello que la ciencia todavía no ha logrado explicar con certeza. Es el caso de la Casa Encantada de Badajoz. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. ¿Sabías que una muñeca de porcelana pudo marcar el destino trágico de toda una familia? ¿O que un demonio con pechos desfila en Semana Santa, pero tiene prohibido entrar en la iglesia? ¿Y que una cruz milagrosa robada acabó vengándose de su ladrón? Pues prepárate para un viaje alucinante por una España insólita, donde lo extraño, lo mágico y lo absurdo se mezclan en un desfile de objetos que desafían a toda lógica. Y es que dos buenos amigos, como Jesús Callejo y Marcos Carrasco, han abierto las puertas de un gabinete de curiosidades único que a mí me fascina, donde cada pieza que nos cuentan en esta obra que vamos a presentar hoy encierra una historia, una leyenda que te hace sonreír, asombrarte o incluso dudar de la realidad. Porque hoy hablamos con Jesús Callejo de El Gabinete de las Maravillas y los Misterios, los 101 objetos más asombrosos de la España insólita, y que está ilustrado por todo un artista, magnífica persona, como es Marcos Carrasco. Nuestro invitado, Jesús, que creo yo que poca presentación tiene, porque lo conocemos ya todos, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Ha escrito multitud de libros, pero destaca La breve historia de la brujería, Los secretos medievales, Grandes misterios de la arqueología. Dirige el exitoso podcast La escóbula de la brújula. Y además, bueno, pues cada semana lo podemos escuchar, por ejemplo, en la cadena SER, o también podemos verlo en el programa Cuarto de Maravillas de Telemadrid. Ahí es nada. Con lo cual, con él, porque yo presumo de su amistad, pues vamos a hablar un poquito de este libro y que él nos cuente los intríngulis de esos aparatejos que cuenta y que la verdad es que a mí me está fascinando. Mi querido Jesús, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal, querido Bauti? Pues fenomenal, fenomenal. Ya sabes que este es un punto de encuentro para hablar de los temas que nos apasionan. Y el libro, pues ya sabes, la justificación perfecta para abrir ese gabinete de maravillas y hablar de esos objetos, muchos de los cuales, como tú bien sabes, tienen que ver con Andalucía. Oye, Jesús, cuéntame una cosa. ¿Hay muchos objetos en España que den tanto juego como a priori, leyendo este libro, podíamos pensar? Pues sí, hay muchos más de los que están en el libro, porque al final tuve que hacer dos listas. Una lista es de los objetos que al final forman parte, son 101, donde yo quería que todas las provincias, las 50 provincias, incluidas también los dos territorios autónomos, Ceuta y Melilla, estuvieran presentes, ¿vale? Por lo menos con un objeto, como mínimo con uno, y algunos pues tienen dos o tres. Y luego que fueran objetos visibles, es decir, que se puedan ver o por lo menos saber la ubicación donde están. Hay veces que hay que pedir un permiso especial, hay veces que no está el original pero es una copia, pero que el objeto sea visible, sea tangible, no sea una leyenda que dicen que cuenta. Y es una forma de recordar también nuestra historia insólita, fíjate que específico, y es lo mágico, porque no todos los objetos tienen que ver con lo mágico o con lo misterioso o con lo maldito, sino que he intentado hacer esto, pues objetos. Cuando digo objetos, entran de todo tipo de cosas: joyas, imágenes, cachivaches, ídolos, cruces, esvotos, reliquias, de todo un poco. Y es así la primera lista donde, bueno, pues tuve que afinar bastante, ¿no?, para saber qué es lo que entraba y qué no entraba. Pero es que luego me di cuenta de que hay otra lista de objetos que han desaparecido. De objetos también, pues bastante morrocotudos, pero que por distintos avatares, o bien por batallas, o bien por gente que lo ha vendido, o porque han desaparecido de una manera misteriosa, esos objetos que estaban en iglesias, que estaban en templos o que estaban en museos, ahora mismo no se pueden ver. Entonces, bueno, pues eso también me ha llamado la atención, esos han quedado fuera, posiblemente formen parte de algún futuro libro, pero en resumidas cuentas, tenemos muchísimos objetos extraños, asombrosos, ya sabes que es aquello que de una forma te hace palpitar, te hace sentir que siempre han estado ahí, pero no los habíamos visto, a lo mejor con la profusión que había que verlos. Y es verdad que muchas veces la mejor forma a veces de ocultar o de negar la existencia de algo es no nombrándolo. Así que yo los he nombrado, los he señalado, los he fotografiado, los ha dibujado Marcos Carrasco. Y bueno, visto lo cual, es este libro, esta especie de gabinete virtual de objetos, como si los reuniéramos en un espacio físico, pero sabiendo que cada objeto está en distintas provincias, en distintas localidades, algunos de muy fácil acceso y otros pues hay que merecerlo, porque como tú bien sabes, Bauti, a veces los objetos mágicos, igual que pasa con los lugares mágicos, hay que conocerlos, pero también hay que merecerlos. Así que ese es un libro, un vademécum, de cosas que yo creo que pueden asombrarnos y darnos cuenta del país maravilloso en el que vivimos. Lo haces además en colaboración pictórica, ilustrativa, con Marcos Carrasco. ¿Qué tal el trabajo con Marcos? Pues maravilloso, ya sabes que Marcos, en fin, nos conocemos hace años, y Marcos, aparte de ser uno de los grandes pintores que tenemos en España, es dibujante y es, como tú decías al principio, una gran persona, así que la cooperación ha sido perfecta. Yo le iba pasando los textos y él, no obstante, dibujado los 101, porque al final había fotos que yo creo que muy fluida, perfecta, y desde luego las risas que nos hemos echado y los viajes que hemos hecho buscando, pues, algunos de estos objetos, de estos cachivaches, de estos cacharros y, en fin, de estos artefactos que primero primero, nos asombraban a nosotros que todavía estuvieran ahí, que no hubieran desaparecido, y segundo, pues cómo muchas veces los propios lugareños del lugar donde tú ibas no lo sabían. A veces tenías que preguntar varias veces para señalar que, según las crónicas, ese objeto estaba en esa determinada iglesia o en ese determinado museo. Así que, bueno, ha sido toda una aventura, como ocurre cada vez que uno escribe un libro, una aventura bonita, una aventura, pues eso, maravillosa, utilizando el nombre del título, y sobre todo con Marcos Carrasco, que es que da gusto trabajar con un profesional, con un crack de su talla. Así que todo, como ves, bien sobre hojuelas. Desde luego que da gusto cuando se hacen las cosas con ese cariño y sobre todo en ese clima de amistad. Oye, y comienzas por un lugar que a mí me encanta, que es la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, con la Cruz de los Ángeles, que es tan representativa del Principado de Asturias, y me llamó mucho la atención, me encanta, porque es, y lo titulas, entre el milagro y el maleficio. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una maldición esa cruz, que bueno, tiene ya su origen, ya es una historia preciosa, ¿no? Porque en el fondo es una chiropita. Chiropita es una palabra griega que significa hecho por mano no humana. Si hacemos caso a la leyenda, en el año 808, los misteriosos peregrinos, Alfonso II de Asturias en aquella época, para ofrecerle hacer esto, una cruz distinta a la que ellos estaban acostumbrados, efectivamente, pues hacer una cruz de estilo visigodo. Y lo curioso es que esa cruz, ya digo, con independencia de que sea verdad o sea mentira esta leyenda, eso es lo de menos, pero lo curioso es que tiene unas inscripciones, esta cruz, y esas inscripciones, hay una que es como si fuera una maldición egipcia, es decir, está previniendo a aquel que la quiera robar o que la quiera profanar, que tenga cuidado, porque dice, literalmente, dice, con este signo serás protegido, con este signo será vencido el enemigo. Y aparte, ¿no?, de otro tipo de inscripciones que están como amenazando a aquel que la robe con un castigo divino, cuidadín. Y efectivamente, cuando tú miras un poco la historia de esta cruz, que además está muy pareja, ¿no?, la Cruz de los Ángeles junto con la Cruz de la Victoria, junto con la Caja de Ágatas, en fin, todo lo que está dentro de esa Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, pues cuando tú miras un poco la historia, efectivamente ha intentado ser abierta, profanada, robada, y aquel que lo ha hecho ha sufrido una serie de percances. Bueno, entonces cuento una serie de elementos históricos, y el último fue en agosto de 1977, cuando la Cámara Santa fue expoliada. El ladrón se llevó no solo eso, sino, en fin, todo lo que pilló, todo lo que brillaba, como si fuera un cuervo, como una urraca, se lo llevó todo, pero acabó mal. Él no sabía que de la maldición, así que su suerte estaba echada, y efectivamente este hombre, que se llamaba José Domínguez Saavedra, pues acabó como acabó, muy malamente. Entonces, bueno, todo el mundo volvió a recordar que, ojito, porque hay ciertos objetos que están preservados con este tipo de maleficios o de frases de poder, que si no las conoces y no cumples los requisitos adecuados, es decir, no eres respetuoso con el lugar y con el objeto, pues te pueden ocurrir cosas malas. Y efectivamente, a ese tal José Domínguez le ocurrieron cosas malas y todavía está penando su pecado. Purgando su pecado, que además es curioso porque no nos paramos, Jesús, no nos paramos muchas veces a pensar el origen o lo que hay detrás de esos objetos. Y en muchos casos también nos podemos encontrar, bueno, pues muñecas malditas que tú también citas en tu texto, y que, bueno, en el libro se cuenta una muñeca maldita nada más y nada menos que en Antequera, que aquí en Andalucía lo tenemos cerquita. Exacto, sí, es verdad, sí, ahí en el museo de la ciudad de Antequera, en Málaga, ahí se puede ver esa muñeca, lo cual no deja de ser sorprendente, porque, como sabes, muchas veces los museos tienen cierta prevención por mostrar objetos que tienen una historia un poco morbosa, para que la gente pues vaya más por interés cultural que no por el interés morboso, lo cual yo creo que es un error, porque qué bien, ¿no?, que ciertos objetos tengan una aureola de malditismo, porque yo creo que les confiere también una especial relevancia. De hecho, los objetos de poder en general, todos han tenido también esa especie de connotación negativa, al igual que positiva, y son buscados, son reverenciados. Bueno, pues en este caso, esa muñeca maldita de Antequera tiene también una historia apasionante, porque está relacionada además con un pintor maldito. Un pintor no demasiado conocido, es José María Fernández Rodríguez, claro, con estos apellidos, pues es fácil que te olvides de él, ¿no? Pero cuando yo empecé un poco a investigar su vida, me di cuenta que este hombre, bueno, en fin, estaba agafado, ¿no? Por una serie de circunstancias que le fueron ocurriendo en su vida. También es verdad que por sus malas decisiones. Pero todo empieza, o en principio, supuestamente todo empieza con la adquisición de esta muñeca de porcelana, esta muñeca china, donde, bueno, pues la regala a una de sus hijas. Aquel momento, no desde justo ese momento, pero bueno, a partir de ese año sí que empieza a tener una serie de percances en su vida, en fin, muertes tempranas de sus hijos, por supuesto también su esposa Rosario tiene también una enfermedad penosa, ¿no?, que le conduce también a la muerte, él se arruina también en algunos negocios, en fin, no es que haya una relación causa-efecto directamente con la muñeca, pero sí que un poco indagando esa historia, cuando la adquiere en la fábrica Lehmann de Barcelona, esta muñeca, pues empiezan a ocurrir cosas muy, muy malas, ¿no? Muchas desgracias que no son fruto de la casualidad, está claro, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que se empezó a hablar, y sí, de hecho, pues ha habido cronistas que lo han relacionado con este pintor, que, por cierto, él llegó a representar en uno de sus cuadros, no en uno, sino en un par de ellos, a esta muñeca con su hija, ¿no?, que la porta en brazos como su muñeco favorito. Y, bueno, pues yo estuve hablando con el director del museo para que me contara, en fin, alguna de las peculiaridades que tiene esta muñeca, y me decía que había una cierta prevención, que cada vez que la exhibían o la mostraban, y de hecho incluso me comentó que en un programa que se hizo de Cuarto Milenio de Iker Jiménez, pues se le dedicó un reportaje con documentación de José Manuel Frías, y se dieron cuenta de que una vez que la sacaron hubo un apagón en todo el museo, cosas que nunca había ocurrido. Pero bueno, empezaron a darse cuenta que incluso una mujer que pasaba por allí se tropezó, como si hubiera esa aureola un poco extraña, ¿no?, alrededor de esta muñeca, que nunca se podrá demostrar efectivamente que tenga relación pues con todos los acontecimientos funestos que le ocurrieron a este pintor, pero sí que un poco, si no entero, dentro vato, ¿no? Hay algo ahí que hace suponer que esta etiqueta de muñeca maldita pues le corresponde, ¿no? Y muchas veces le damos más importancia a muñecas norteamericanas o muñecas que aparecen en las películas de Hollywood, y no nos damos cuenta que muy cerca de nuestro hogar a lo mejor tenemos una que tiene muchísimo más pedigrí, que tiene muchísima más historia, y mira, y en el mejor de los casos, no en el peor, pero en el mejor de los casos, a lo mejor ha servido para descubrir a un gran pintor, que era José María Fernández Rodríguez, con lo cual invito, en fin, a todos los que escuchen esta entrevista, que se acerquen a él, porque desde luego su obra es increíble, y cuando encima conoces la trastienda que hay detrás de su obra, y en concreto de esta muñeca, y en concreto de estos cuadros donde aparece la muñeca, pues a lo mejor lo empiezas a ver con otros ojos. Porque además, fíjate que al hilo de lo que comentas, muchas veces tiramos del diamante Hope, tiramos de Annabelle, cuando aquí en España pues no solo tenemos nuestra particular muñeca maldita, como que también hay una joya, creo que vinculada a los Borbones, que también tiene su propia maldición, o por lo menos, bueno, ese karma del que tú hables en el libro, que desde luego no es el mejor. Sí, también, es verdad, también, y pues sí, no hace falta irse también a las joyas británicas, ¿no?, que siempre también tienen ese carácter un poco de malfario. Efectivamente, hay que ir al diamante joven y al zafiro. Hay uno, y eso es muy llamativo, porque también se puede ver, ya digo que esas son un poco de las características que yo quise adoptar en el libro, ¿no?, que fueran objetos que tú lo puedes ver. Y ese objeto, que lo llamaban el ópalo maldito, me di cuenta de que al final no era un ópalo, ¿no?, que al final es un diamante con una perla, un anillo, y un anillo que tiene una parte real. Siempre en este tipo de historias yo creo que hay una parte fantástica, ¿no?, para incrementar también un poco su valor, o en este caso su leyenda negra, y tiene que ver, pues, cómo no, pues con un rey que, en fin, que tuvo de todo, ¿no? Hasta no solo fue el creador de las películas porno, sino que tuvo también unas cuantas amantes. Me estoy refiriendo al rey Alfonso XII. Y una de estas amantes era la Castiglioni, alias Virginia Oldioni, que era una mujer, en fin, una cortesana de la época, muy, muy cotizada, y bueno, y lo que comenta. Te cuento un poco la historia rápidamente extraoficial, porque al final este rey, antes de ser rey, cuando era príncipe, pues de la reja tirada, pues como solía ser habitual en este reino, tuvo varias amantes, y ella, por despecho, le regala este anillo, pero previamente había hecho un ritual, una especie de magia negra o de misa negra, para que aquel que portara o aquella que aportara este anillo, pues le ocurriera algo nefasto. Bueno, pues él lo recibe, en fin, entusiasmado, pensando que era un poco pues como un recuerdo cariñoso de la Castiglione. El rey se lo regala a su prometida y a su prima, que era la infanta María de las Mercedes, en ese compromiso matrimonial. La boda se materializa, estoy hablando del año 1878, que es donde ocurren prácticamente casi todas estas desgracias, y solo tienes que tirar un poco de historia y te das cuenta que esta mujer, esta niña casi prácticamente, pues nada más cumplir los 18 años, ella muere al poco de casarse. Bueno, nadie la achaca, luego el anillo se lo regala a su abuela, a la reina María Cristina, que era la madre de Isabel II, también muere al poco tiempo, recibe un atentado de un anarquista, el propio rey Alfonso XII, la hermana, que es la siguiente heredera de este anillo, también acaba muriendo, en este caso de unas fiebres, de una gripe mal curada, también muy jovencita. En fin, no te voy a contar todo el periplo, ¿no? Pero conclusión, que al final lo que hace la viuda, cuando muere también Alfonso XII, que muere joven, pues se lo regala ¿a quién? A la Catedral de la Almudena, y pensando que de esta forma quedaba poco conjurado su malfario, y esa joya, junto con otras joyas regaladas por la Casa de los Borbones, se pueden ver en este museo, de la Almudena. Entonces, bueno, llama mucha atención, no te pone evidentemente un cartel diciendo que esto es un anillo maldito, no es un ópalo, ya digo, es un diamante con una perla. Lo del ópalo también cuento por qué lo del ópalo, porque por entonces se convirtió como en una joya o una piedra preciosa rodeada de mala suerte, pero fue por una cuestión comercial más que por otra razón, porque hasta ese momento el ópalo daba buena suerte, para que veas un poco cómo también se manipula a nivel de marketing lo que tú quieras manipular. Y bueno, es una historia, te digo, apasionante, y que ese objeto, junto con otros objetos, con otras joyas, fue las que regaló la viuda a la catedral. Y allí se puede ver, no está etiquetado como anillo maldito, pero conociendo esta historia, bueno, pues la empiezas a ver con una cierta aprensión. Y Jesús Callejo, que se mueve por todo el territorio nacional, y yo le digo muchas veces que es Marco Polo, Jesús, ¿tú tienes en tu casa algún objeto de estos raros? Sí tengo, ya sabes, mi casa también es un pequeño gabinete de curiosidades, porque uno, me imagino que te pasa a ti también, uno que ha viajado mucho, pues claro, que en cada lugar, no solo por dentro de España, sino fuera de España, pues va recogiendo cosillas. Entonces, por ejemplo, mi casa está llena de amuletos y talismanes, algunos de los que he comprado, otros de los que me han regalado, y luego, pues de objetos muy extraños. Por ejemplo, tengo, así que recuerda a bote pronto, tengo un garado de diablo, que es un pez de estos que decían que formaba parte de una raza anfibia especial. Entonces es una raya totalmente modificada y que parece que es un ser humano, ¿no? Pero bueno, eso lo compré en una tienda marítima en Almuñécar, y era pues lo que antiguamente se llamaba pues un Hannibal. Es una especie de modificación que tú haces, igual que pasaba con la sirena de Fiji, ¿no? Que cogieron la mitad de un pescado y la otra mitad de un mono y la convirtieron en una sirena. Bueno, este tipo de falsificaciones para intentar demostrar que hay una especie de raza primigenia anfibia, pues sirvió para que a lo largo de los años 60 del siglo pasado salvara de los garradiablos. Bueno, pues yo tengo uno de ellos, ¿no? Ahí he sido, y la verdad que da también cosa verlo, y sobre todo pues ver un poco la imaginación del ser humano a la hora de fabricar este tipo de cosas para dar el pego. Y alrededor de eso ya tengo pues eso, pues muchos de estos amuletos, talismanes, ciertos objetos de poder, porque allí donde voy siempre busco el objeto talismánico de ese lugar, ¿no? De lo que de alguna forma sirve de identidad a ese país, a esa región o a esa ciudad. Así que sí, mi casa está, yo creo que súper protegida, precisamente porque tengo a todas las religiones aunadas aquí en la casa, y sobre todo por el buen karma que puede generar cuando tú compras o adquieres o te regalan este tipo de objetos, siempre pues con la amistad y la buena vibración, ¿no? Que da este tipo de objetos cuando conoces su historia. Yo creo que es muy importante, antes de recibir un objeto, saber por qué te lo regalan, de dónde procede, y sobre todo, si tienes algún tipo de duda, le haces una especie de ritual de purificación, ¿sabes? Lo pones un poco en agua con sal y ya queda totalmente eliminado ese tipo de malas vibraciones, si es que las tiene. En mi caso, y en mi caso, y en mi caso, casa, no hay ninguna de ellas, todo lo contrario, todas me recuerdan viejas historias, viejos viajes y sobre todo muy buenas amistades. Si te tuvieras que quedar con un objeto de estos 101 objetos que recoges en el libro, Jesús, ¿tú con cuál te quedarías? Venga, te dejo dos. Pues, sí, sí, es complicado porque hay un montón de ellos, ¿no? Pero bueno, mira, me voy a quedar, ya sabes, un poco mi pasión por los duendes. De hecho, mi primer libro fue el de duendes, ¿no? Y fíjate, de esto ha pasado ya más de un cuarto de siglo. Entonces, sí que me he encontrado, y es muy raro, que hay una estatua de un duende. Bueno, este es un duende capuchino porque se hacía ver vestido de esta forma, ¿no? De monje capuchino, y es en Montéjar. Montéjar, que está en Guadalajara. Entonces hay toda una historia, porque hay una historia muy curiosa, porque hay un proceso inquisitorial que se hizo, ¿no? A este supuesto duende, unos dicen que podía ser otro tipo de espíritu, pero bueno, le asociaron como el duende de Montéjar, que aparecía en el palacio de los marqueses, haciendo sus travesuras. Unas niñas le llegaron a ver, jugaban con él. Y al final la dueña de una de las niñas que se fue de la lengua, ¿no?, contando todo este tipo de peripecias, se lo contó a la Inquisición, y por eso tenemos constancia escrita y documental de este duende, del duende Martinico, como así se le llamaba, porque le pusieron nombre Martinico. Eso en general es un nombre muy propicio para un duende. Conozco más historias de Martinicos en otras partes de España, y han hecho una estatua para recordar que no deja de ser pues como un emblema de esta localidad. Así que bueno, pues puestos a elegir, ya tengo a bote pronto, me quedo con este duende Martinico de Montéjar, porque por fin no solo se hacen estatuas a grandes militares o a grandes conquistadores o a escritores, sino también de vez en cuando a personajes de nuestra historia mágica de España. Y un personaje emblemático, que además menciono en mi primer libro, es el duende de Montéjar. Pues desde luego, este libro es toda una recomendación. Fíjense que bueno, hemos hablado, hemos dado pinceladas simplemente. Yo les recomiendo que corran a las librerías, porque leer es cultura. Y tiene desde cosicas que dan yuyu, os vais a quedar de piedra, leyendas de monumentos, estatuas y bustos, turismos por las reliquias, piezas que huelen a rancio, objeto que besas, sobas, tocas o frotas, santoral que desafía lo racional y amuletos que sirven para un rato y un roto, y que se extiende por casi, bueno, más allá de las 300 páginas, que viene profusamente ilustrado y además con la garantía de Jesús Callejo y de Marcos Carrasco, que siempre, siempre se aprende, siempre deja un pozo de sabiduría, yo siempre lo digo, y siempre además es la típica lectura que a uno le divierte, le entretiene y también le agranda el conocimiento. Jesús, ¿cómo te va por el cuarto de las maravillas? Pues bien, bien, ahí estamos cada semana con un capítulo nuevo en Telemadrid, pues hablando de maravillas, pero en este caso casi siempre relacionadas con Madrid. Así que nos va bien, estamos muy contentos un poco con la acogida, con los comentarios y con la audiencia, así que nada, dure lo que dure, desde luego disfrutando de esta aventura y de esta experiencia. Pues con esto vamos a dejar a nuestro amigo Jesús. Ha sido un enorme placer tenerte hoy aquí en la radio con nosotros, y que, bueno, que nos hayas hablado de este nuevo libro, de esta nueva criatura, a la que le deseo el mayor de los éxitos, pero también era la excusa perfecta, Jesús, para hablar contigo, porque fíjate que a estas alturas del partido yo tampoco voy a regalarle los oídos a nadie. Pero si hay algo de lo que me enorgullezco es de tener tu amistad de hace muchos años, que me alegro enormemente que tengas esa actividad frenética, porque tu actividad no hace más que darnos cultura al resto y que nos marques un camino que a los que somos seguidores tuyos, a los que te tenemos como un referente y a los que pretendemos de lejos parecernos un poquito a ti, nos sirves como un auténtico guía. Muchísimas gracias, Jesús.

en este preciso edificio. La casa del alamán en el Aljarafe sevillano se llamaba Villa Chaboya, y en él vivía quien fuera cónsul de Sevilla en 1903 hasta el 23 de diciembre de 1919. Aunque permaneció en Sevilla durante toda su vida, hasta pasada la mitad de los años 30 del pasado siglo XX, hasta 1936. Tuve la oportunidad de documentarme ampliamente sobre los diplomáticos alemanes en la Sevilla de la época con motivo de una intensa investigación que se vio reflejada en mi libro Nazis en Sevilla, para Absalón Ediciones. Nuestro cónsul honorario distaba mucho de ser simpatizante del Tercer Reich y con ello del nazismo, tanto que no quiso medallas ni reconocimientos para que nunca se le relacionara con el nacionalsocialismo que Hitler impuso en su país. Se llamaba Otto Engelhardt y fue fusilado en Sevilla en 1936. Engelhardt nació en la localidad alemana de Brunswick en 1866 y como principal e importante aportación a la ciudad hispalense dejó haber sido el primer director de Sevillana de Electricidad en el año 1894. Pero en España el régimen que gobierna es poco benigno con los méritos de estos sevillanos de adopción y se ordena su fusilamiento. Era la terrible Sevilla de Queipo de Llano. Otto Engelhardt fue llevado al Hospital de la Sangre, o de las Cinco Llagas, hoy Parlamento de Andalucía, para tratar de una flebitis. Era el 19 de agosto de 1936. Siendo dado de alta forzosa el 12 de septiembre de ese mismo año. Es conducido a la calle Jesús del Gran Poder, cerca de la Plaza de San Lorenzo, donde se encontraba la delegación de orden público y el alemán entonces desaparece. Realmente Otto Engelhardt es fusilado conociéndose el triste destino por el acta de defunción y las causas de su fusilamiento, que fue la aplicación de un bando de guerra. Sus restos fueron enviados a una fosa común donde iban a parar otros tantos que corrieron la misma suerte. Quizás por sus simpatías a los represaliados que se encontraban y encontraban lo que era auxilio en Villa Chaboya, que fue un lugar de ayuda y cobijo, y también fue la maldición del propio Otto Engelhardt. Él era antifascista y republicano, y en los tiempos que corría no era lo más recomendable. Escribía artículos sobre la Alemania de la época y era muy vigilado por la propia Embajada de Alemania en Madrid. Su postura e ideología se endureció más aún con la llegada de Hitler al poder, e incluso se le pidió que relajara el tono de sus escritos. Por ello escribió en El Liberal un artículo en el cual extraigo un fragmento que decía: gracias a Dios que vivo ahora como ciudadano español, bajo la protección de un gobierno que está tan lejos del fascismo como yo de Hitler y de sus príncipes. Pero por desgracia esto no era así. El gobierno español no estaba lejos de las ideologías marcadas por Hitler. Al revés, era un gobierno que simpatizaba mucho más de lo que pensaba con el propio régimen del dictador y que incluso tenía en España a otro dictador que incluso llegó a ayudar al propio Hitler. Engelhardt fue fusilado por orden de Queipo de Llano en el tristemente recordado muro del cementerio de San Fernando, para posteriormente ser llevado a una fosa común. Era el 14 de septiembre del año 1934. Actualmente, el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache trata de que la Junta de Andalucía declare a Villa Chaboya como lugar de memoria histórica de Andalucía y la recuperación del inmueble sea efectiva al considerarla un símbolo de esta parte negra de la historia de España y de Sevilla. Hoy día, en la cornisa del Aljarafe, en la zona de Simón Verde, también nos encontramos a otra llamada Casa del Alemán, pero poco tiene que ver con ningún inquilino de esa nacionalidad que viviera en el lugar y mucho menos con Otto Engelhardt. y eso lo digo por mis propias investigaciones. Esta es otra casa que no tiene nada que ver, aunque se la llama igual. Este punto en concreto es muy conocido por los buscadores de lo paranormal y las casas encantadas. En su interior, en referencia a la casa de Simón Verde, los investigadores y aficionados al misterio, llegados desde puntos tan dispares como Córdoba, Huelva, Cádiz o la propia Sevilla, han obtenido psicofonías y extrañas fotografías, allá donde aparecen esferas de luz que podrían tener un origen natural y ser explicadas racionalmente. También se han captado voces de niños que piden ayuda o de personas que parecen que aún siguen teniendo una conexión con este mundo. Sin embargo, hay pocas certezas de hechos luctuosos ocurridos en su interior. Yo mismo he visitado e investigado el lugar en numerosas ocasiones y he tenido suerte dispar. Pero este lugar también nos dio la sorpresa de captar una extraña silueta de la mano de un profesor, de José Luis, en un momento en el que no había nada, una silueta luminosa. Y que nuevamente hay que llamar la atención y no confundir esta casa de Simón Verde, esta casa del alemán, con Villa Chaboya, la otra casa del alemán, la casa de Otto Engelhardt en San Juan de Alfarache, que tiene más de heroico que de inexplicable. Aunque inexplicable es saber las razones por las que Sevilla olvidó a uno de sus personajes más queridos, que siempre debería haber llevado en la memoria, y que es ese tributo que le guardo hoy, un homenaje a su gran y triste historia. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y hasta aquí el programa de esta noche de Voces del Misterio. En la 96.8 de la FM, en Real Betis Radio. Recuerden que tienen una cita con nosotros la próxima semana y que en cualquiera de los casos nos puede encontrar en redifusión o en cualquiera de nuestras plataformas digitales donde tiene cabida este espacio. Será hasta entonces. Recuerden que siempre es un sabio consejo. Disfruten del misterio y sean felices. Gracias.